www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Ya estamos de vuelta con Malvinas, la gesta. Y bueno, la novela introducción al señor presidente. Hoy con la presencia de dos señores oficiales, suboficiales del arma de ingeniero del ejército argentino. ¿Y por qué los hemos invitado hoy? Porque el 31 de julio es el día del arma de ingenieros. Y queremos homenajearlos como hombres del arma de ingenieros y como veteranos de guerra de Malvinas, del arma de ingenieros. Y en homenaje a ustedes, vamos a escuchar una canción. Presencia del coronel veterano de guerra de Malvinas, Roberto Eito, y el suboficial principal veterano de guerra de Malvinas, Roberto Romero. Continuamos en Malvinas, la gesta. No se iba a quedar sin el cirudo. Bueno, muy bien. Una alegría tenerlos acá bueno. Y continuar con este relato de la actividad que ustedes hicieron en Malvinas. Habíamos llegado entonces y lo fueron agregados y nos llamó hace un rato que usted no estaba, el coronel Ceballos, que él estuvo presente cuando el actual general Comini los recibió allá y ustedes empezaron su tarea. Bueno, me gustaría que me siguieran contando cómo fueron sus actividades allá. Bueno, antes de ir al regimiento, la primer misión que nos dieron, y un poco relacionado con lo que nos preguntaban, la primera misión que dieron a la sección fue hacer un reconocimiento hasta el Zapper Hill, el Cerro Zapador, para establecer contacto con los infantes de Marina que estaban ahí. Y ahí tuve oportunidad de conocer al capitán Robacio, que él nos recibió y también nos mostró las posiciones que habían organizado ahí en el batallón de infantería de Marina 5. Pero luego de eso, la segunda misión, puede decirse, fue presentarnos en el regimiento 3 para iniciar los trabajos de organización de la posición. Ellos ya estaban en la posición y tuvimos ese encuentro con el jefe del regimiento, que recuerdo que ahí estaba también algunas piezas de artillería de defensa aérea, porque esto estaba justo al sur de Puerto Argentino, dando frente al mar la posición. También estaba el puesto de comando del GA-3, estaba ahí cerquita. En alguna oportunidad también me crucé con el entonces jefe de grupo, el teniente coronel Balsa. Y cuando llegamos al regimiento 3, me acuerdo que nos paró frente a la carta de situación del regimiento y ahí nos explicó cuál era el dispositivo, su idea de la maniobra. Le pudimos preguntar qué pensaba del concepto de los obstáculos, porque a nosotros nos enviaron un poco para con una tarea general de fortalecer la posición de ellos, pero sin ninguna orden precisa de dónde colocar los obstáculos. Entonces le pedí que de alguna manera él me diera su concepto de del plan de obstáculos. El plan de obstáculos tiene que estar coordinado con plan de maniobra y el plan de fuego. Claro. Ellos tenían también la sección de exploración adelantada con un RACID, y también teníamos que darle reforzar la posición de ese RACID, que podría decirse que estaba en el medio entre el Cerro Zapador y la posición de... El RACID es un radar. El RACID es un radar de vigilancia terrestre. Por ahí nuestros oyentes escuchan y no. Sí. Muchos no conocen. Claro, es el que permitía detectar por ondas de sonido los movimientos. No es un radar que se mueve como los que acostumbramos ver de la Fuerza Aérea o de los que controlan aviones, sino que fijo. El movimiento lo hace el sistema interno que dirige las ondas en distintas direcciones, la observación de ondas en distintas direcciones, porque es pasivo, y recibía los ruidos, los amplificaba, y el suboficial que estaba a cargo los tenía que interpretar, porque... Bueno, eso... Que de alguna manera, ¿no es cierto?, teníamos esos... la tarea... había una impuesta precisamente y escrita en la orden del comando superior, que era minar Elizabeth Cove, que era una bahía que se suponía era muy favorable para el desembarco. Y ahí todavía quedaban restos de unas vías y un vehículo blindado de la Segunda Guerra Mundial inglés, había todo oxidado, por supuesto, y enterrado hasta la mitad en la costa, que se ve que el Cerro Zapador no le decía. Bueno, usted dijo eso. Bueno, yo, mire, justo estaba pensando. Usted dijo al pasar el Zapper Hill. Yo la nombré millones de veces, el Zapper Hill. Pero nunca relacioné Cerro Zapador. Claro. Es por las obras de fortificación que hicieron los ingleses para la Segunda Guerra o la Primera Guerra. La primera hubo guerra en Malvinas. La famosa batalla de Malvinas, ¿no? Sí, bueno, digamos, no, la de Malvinas, pero en las dos guerras hubo. No soy un especialista. Pero el Graspit es de la Segunda Guerra. Esa fue del Río de la Plata. Claro, pero el Graspit estaba andando por ahí. Buscando por ahí. Así y ahí uno se encontró más al sur, en las Malvinas, y otro más al norte. Pero los ingleses siempre tuvieron una base, en las dos guerras tuvieron una base ahí. No sé el Cerro Zapador, no conozco la historia, cuándo lo construyeron. Pero estaba acabado en la roca. Mira qué interesante, una perlita que... Se me acaba de ocurrir algo. A ver. Ahora que viene el Brexit, los ingleses se pueden llevar a los Kerpen, lo dejan a los soldados, que nos cuidan a nosotros, y vamos nosotros para Malvinas. Usted siempre tiene estas grandes ideas. Se ve que de alta diplomacia, don Varela. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Se armó un mapa de ustedes llamados obstáculos a los campos minados, digamos? Sí. Y al minado de las, de la, del mar, del río. Se registró. Minado, alambrado, fortificaciones, muchas cosas. De los campos minados todos los días a medida que íbamos instalando los campos minados. Hacíamos los paneles, después los campos, las brechas. Y marcábamos un punto de referencia para luego con un rumbo y una distancia pasar a otro punto y de ese punto al punto inicial del campo minado y de ahí se continuaba con los otros campos minados, claro. Donde nuevamente volvíamos a hacer otro punto de control para poder entrar a una brecha. Todo eso se volcaba en un papel que se llama registro de campo minado para tener como constancia en original y en duplicado y no sé si en triplicado, sí, en algunos casos también. Perdón la ignorancia, pero ¿cómo se hace para que nuestras fuerzas sepan por dónde no pasar, claro, o cómo pasar por ahí? Claro, bueno, primero estaba con la parte táctica, se complementa y se dice, bueno, los obstáculos tienen que ir en este sector, en este otro sector, en este otro sector. La verdad es que por la cantidad de material que teníamos y las grandes extensiones, resultaba difícil darle una densidad, porque se habla de densidad de la cantidad de minas por metro de frente. Entonces se comenzaba por una mínima densidad y después, en función del tiempo que se disponía, se reforzaba. Pero ese es un concepto de cuál era la finalidad táctica que iba a tener el obstáculo minado, para detener, para canalizar o para retardar el ataque enemigo. Estábamos trabajando en el regimiento 3, que lo que estábamos explicando básicamente al principio era previendo un desembarco directo sobre las playas defendidas, que era la primera idea y la primera etapa que estuvimos trabajando, hasta que cambió de frente y fuimos a apoyar al regimiento 4, pero que también recibimos orden para apoyar de la misma manera al Regimiento 4. Pero tomando como ejemplo el Regimiento 3 o el Regimiento 6, el jefe del regimiento nos daba un concepto de cuál era el obstáculo minado. Después hay una coordinación con el jefe de compañía, que con los distintos jefes de compañía hablábamos, vamos a hacer un campo minado, vamos a estar acá. Ellos estaban en la posición y enfrente tenían un campo minado. Luego, ¿cómo hacíamos técnicamente para localizarlo? Había que fijar referencias en el terreno. Sobre esa referencia, con la brújula, medíamos el rumbo, que sea la dirección con la brújula, hasta un punto, dirección y distancia, en donde ahí se clavaba un piquete, una pequeña estaca, y de ahí comenzaba el tendido del campo minado. Con el auxilio, la verdad es que técnicamente deberíamos tener unas cintas que se llaman cinta distanciadora, que es la que distancia de una mina de la otra para que a lo largo de toda una extensión dé una densidad. Pero como no eran suficientes para todos los trabajos que teníamos que hacer, nuestra sección recurrió a otros métodos de circunstancia, como fabricarnos nosotros las cintas distanciadoras. Y el panel minado reglamentario consta de 6 líneas de minas. Primero nosotros hacíamos un mínimo para poder cubrir, porque no sabíamos cuándo iban a poder llegar los ingleses, ni el frente que íbamos a tener que cubrir. Entonces cubrimos, la primera era de 2 o 3 líneas de minas, más densas, más cantidad de minas en algunos casos. Entonces yo les daba a ellos, que eran mis jefes, él era encargado de sección, él controlaba junto conmigo, y tenía los jefes de grupo, le daba a cada grupo un punto de origen, una estaca, le clavamos, y a partir de ahí él tenía que construir. Entre un trecho y otro trecho de faja dejábamos un lugar para pasar. ¿Cómo sabía la infantería que tenía que cuidar ese obstáculo, que tenía que protegerse tras el obstáculo para poder cruzar? Le poníamos generalmente un cable de comunicaciones, y aparte todo a lo largo del lado de propia tropa, del lado de la infantería nuestra, unas estaquitas de alambre con un alambre de púas que iba a 20, 30 centímetros de altura. Claro, del lado del enemigo era difícil de ver, y del lado de propia tropa había que saber dónde estaba, porque yo mismo, en una oportunidad, en los infantes de marina, en el Zapper Hill, pusieron campos minados. El regimiento 3, los campos minados que construíamos nosotros, llegaban hasta Zapper Hill. Y yo, buscando una referencia para marcar el final de mi campo minado, me metí en el campo minado de los infantes de marina. Y aquí estoy porque la Virgen quiso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empecé a ver las marcas, ya estaba metido adentro. Estaban las marcas que habían dejado ellos de al lado de ellos. Bueno, por suerte, los campos minados no son tan efectivos, o la Virgen era muy efectiva. No, evidentemente tuvo suerte, sí. Y bueno, y no salimos. Tuve otras aventuras en el medio de las minas, pero el desfile, cuando me encuentro con el Mayor Rico, entonces Mayor Rico, me dice, el hombre que caminaba sobre las minas, dice. Porque también anduve, en una noche anduve guiando a los comandos para cruzar un campo minado. Pero, y ese es otro tema que lo quería sacar a referencia a esta pregunta. Con un día, ya estábamos, después de, ya se había cambiado el dispositivo, era el día 4 de junio, fue justamente el tema que tocamos la semana pasada. El 4 de junio me vine a buscar Rico a donde estaba la compañía. Yo no tenía un leve conocimiento de él. Y me dice, vamos a la agrupación de ingenieros, me tiene que mostrar dónde pusieron los campos minados. Entonces estaba la carta del campo minado, ahí, donde estaban volcados todos los registros que nosotros habíamos enviado a la agrupación. Era en la jefatura de agrupación, le mandamos los registros, y todos los campos minados que habíamos ido instalando, no sé quién, si Pagnini o quién, ahora General Pagnini, que era de la compañía de ingenieros 10, pero que estaban, compartían instalaciones con la agrupación, alguien iba volcando en la carta de situación de campos minados la ubicación de los campos minados. Entonces me dicen, este campo minado, ¿quién lo instaló? No sé, ese campo minado creo que lo instaló la compañía de ingenieros 10, porque habían instalado, cuando se cambió de frente, a la compañía de ingenieros 10 le dieron un sector, a la compañía de ingenieros 601 le dieron otro sector, y los que ya estaban de la compañía de ingenieros 10 del otro lado fueron allá. Y a los infantes marinas creo que también le dieron un sector. Entonces, digo, esos campos minados, yo no puedo dar fe, porque esos los yo vi trabajar a los compañeros de ingenieros 10. Los que yo estallé son estos, y ellos tenían que cruzar a la noche para poner un puesto de escucha y observación. Entonces me dice, bueno, ¿y usted cuál está acá? ¿Y por dónde se pasa? Ahí se pasa, hay una marca acá en para cruzar, que iba por el a lo largo del camino. En algún momento tenía que salir porque el camino estaba minado, y que era el camino que seguían las avanzadas de combate, que le dejamos para que el regimiento 4, le habíamos indicado el regimiento 4, para que las avanzadas de combate pudieran ir al Wall, porque tenía avanzadas de combate de Wall, que después tuvieron un enfrentamiento, murieron algunos soldados ahí en combate con los ingleses en el Monte Wall. Bueno, por el mismo camino que debería haber ido las avanzadas, esa noche yo los guié para cruzar, porque me dijo, bueno, si usted estuvo ahí, le pidió al coronel Dorrego, que estaba ahí, el jefe de la agrupación, porque yo lo hice esto, se les puse enfrente al coronel Dorrego. Después me ligué mi reto de mi jefe de compañía, porque sin preguntar ni nada, nos subieron a un jeep y nos fuimos, y a él ni le dije, nadie sabía dónde estaba, sabe el coronel Dorrego que me había mandado. Pero bueno, cruzamos de ida, y no es de ida, era fácil. El problema es que después de escucha era de vuelta. Y no, y la verdad es que también nunca pensé, porque los que tenían que cumplir la función de escucha eran los comandos. Estaba Fernández Funes a cargo de esa patrulla. un compañero mío, Estel, estaba con la radio, que él estaba desde el Monte Carmelo. Bueno, fue una noche para mí muy interesante, una gran experiencia, mi experiencia más próxima al enemigo. El tema fue volver, porque ahí sí tuve que sacar los datos bien con la brújula y navegar y utilizar lo que había aprendido en mi fallido curso comando, porque yo aprendí a navegar en el curso comando a la noche. La noche era, en contrario a la noche siguiente, que la noche siguiente fue de luna y es cuando ellos hicieron la operación, la operación que enfrentaron en el Monte Wola, ahí va. No sé si ustedes recuerdan que hubo una concentración de fuego de artillería del grupo 3, de artillería 3, y Rico con una sección atacó el monte, pero los ingleses abandonaron la posición, que se ve que era una posición de escucha y observación. Pero eso lo sé por la historia, no lo sé por mí mismo. Pero la noche antes habían hecho escucha en ese lugar. Y bueno, eso fue mi experiencia. Sí. De los campos minados, la importancia de tener registro de campos minados. De los campos minados. Yo me acuerdo siempre cuando veíamos las funciones de las distintas armas, cuando íbamos a las armas de ingenieros y comunicaciones, tenían todas las misiones, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, facilitar obstáculos, colocar minas, inclusive ustedes potabilizar y distribuir agua, etcétera, etcétera. Se hizo en Malvinas. Sí, sí, me gustaría que me cuenten un poco de eso. El último puntito siempre decía, combatir como infantería en caso necesario. Ah. Como si fuera una cosa que no era la misión de ustedes, pero sí tenían que estar preparados. Y evidentemente, usted y todo, junto con los comandos, tuvo de alguna manera que participar. Sí. Yo tengo anotado por ahí. Quiroga, el entonces teniente Quiroga, hoy teniente coronel Quiroga, de la compañía de Ingenieros 10, participó en un contraataque en el Monte Londo. Exactamente. Sí, yo justamente lo tenía anotado, que era lo que quería mencionar. La primera sección de la compañía de Ingenieros 9 tenía yo. 10. Bueno, está mal el Google. que no es extraño, no es extraño. Ya lo corrijo. Lo que pasa, yo no sé por qué no acudo a mi Google personal, que es Mati, que sabe todo. Es más fácil, lo miro y él dice. E hizo retroceder. Que empezar a escribir. Pero hicieron retroceder a los británicos el 11 de junio a las 22:30, dice Google. ¿Puede ser? Puede ser. Pegamos la derecha. Y yo tengo muchas ganas de elaborar algo que se llama. Perdimos la batalla, pero ganamos muchos combates, porque la historia no registra todos los combates que se han ganado. Uno de ellos fue protagonizado por un elemento de ingeniero, ahora me entero de la compañía de ingeniero 10, del actual general Matalón, y que era, ¿qué oficial estaba ahí? Teniente Quiroga. Así, ya lo anoto, porque de alguna manera lo voy a entrevistar. Y una sección o compañía de infantería marina de ametralladoras. Miren, conjunto, otro aparece. Ajá. Aparecieron otro acción conjunta. Yo tengo acá como que la compañía donde usted estaba hizo tareas logísticas, aseguró transporte desde el puerto a los depósitos, sí. Trataron una planta potabilizadora y tenían un taller mecánico también. También. ¿Y qué hacían en el taller mecánico? Y porque. Porque ustedes no eran mecánicos motoristas, ustedes eran ingenieros. La verdad. No, pero los que estaban ahí, sí. como todas las unidades tienen una compañía comando y servicio, en este caso una sección comando y servicio, y dentro de la sección servicio tenían mecánicos, no tenían una tarea muy ardua para con nuestro material, porque no teníamos muchos vehículos, pero ellos teníamos equipos viales, por ejemplo, también. Pero ese taller, no conozco todos los detalles del taller, se estableció en el puerto y tenía los mecánicos de la compañía de ingenieros de combate 601, trabajaban, montaron un taller que hacía mantenimiento de distintos vehículos, no necesariamente tenía que ser el vehículo de la compañía de ingenieros, para la agrupación de ingenieros. Y a su vez, ahí tenían algunas responsabilidades con respecto a la función que tenía el mismo coronel Dorrego, que era el de las obras públicas de la... Claro, no podían olvidar la parte gobierno. Una pregunta, ya que los tengo, le voy a tirar un centro. A ver. Hacia los buenos. ¿La función de los ingenieros incluye la voladura de puentes? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Hicieron alguna? ¿Qué civilacho que es este hombre? No, es más civilacho. Escúchame, la voladura de puentes es casi una cuestión primordial del alma de ingeniero. Sí, se dedican a eso, a construir puentes y a volar. No sé si algo mencionamos hoy, pero yo estuve en el regimiento 6, porque al jefe de la tercera sección de la compañía de geocombate 601, un día, no recuerdo precisamente, pero eran a fines de, digamos, casi poco más de mediados de mayo, uh-huh. Él estaba instalando un campo minado para el regimiento 6 y lo va a buscar el segundo jefe de compañía, el entonces capitán Dunn, para que se prepare para hacer una misión, para cumplir una misión que le iban a dar en otro lugar. Entonces, lo recuperan a él y a algunos de sus hombres, lo llevan al puesto comando de la compañía y lo imponen de una misión, que era relevar a un elemento de la infantería marina que hasta ese momento había estado de guardia en el puente de Fitzroy, que es un puente que está a unos cuantos kilómetros de las posiciones del regimiento 4, pero cuando esto ocurrió era antes de que el regimiento 4 ocupara las posiciones. ¿Por qué? Porque ya estaba previsto desde mucho antes que ese puente podía ser utilizado por los ingleses, sea para venir de Darwin, sea para un desembarco en esa zona. ¿En qué circunstancias hicieron ese planeamiento? Yo lo desconozco. Pero la cuestión es que habían enviado una fracción, por lo menos una fracción de infantería de marina, no sé si hubo relevos o no, pero en algún momento le tocó al ejército mandar un relevo. Y para eso designaron al teniente Blanco, y fue con dos cabos, el cabo Martín de ingenieros y el cabo Fernández con la radio, que era un cabo de comunicaciones. Aprovecho para decir que entre los refuerzos que recibió la compañía de ingenieros de combate 601 para ir, hubo un grupo de suboficiales de comunicaciones que eran de la escuela de comunicaciones, entre los cuales estaba este Fernández, que inclusive fue herido en esta misión, fue el único herido en esta misión por una granada. Sí. Resulta que Blanco lo despliegan con un helicóptero y otros dos cabos y ocho soldados y prepara para la demolición el puente. ¿Por qué? Porque las cargas que habían preparado la infantería de marina, cuando vieron aproximarse una fragata, los infantes de marina, cumpliendo sus órdenes, le dieron fuego. Pero no había, por algún problema del sistema de ignición, no había cumplido su finalidad. Entonces el puente había quedado con las cargas colocadas, pero no voladas. No voladas. Entonces, Blanco había llevado unos 40 kilos de trotil, detonadores y mecha, cordón detonante, creo, y preparó la demolición de una parte del puente. Bueno, tuvieron mucho tiempo, presenciaron el pasaje de los primeros helicópteros ingleses por la zona, y llegado el día 2 de abril, perdón, 2 de junio, de junio, 2 de junio, recibieron la orden de volar el puente. Ellos mantenían comunicaciones con la radio que tenía este cabo Fernández, que se esmeró muchísimo porque conservar las baterías para poder comunicarse directamente, muy brevemente, para no ser detectados, era una radio de alta frecuencia que es muy fácil de detectar. Los ingleses de todas maneras sabían que había una fracción del ejército ahí. Hay una anécdota respecto de los ingleses ahí. Pero bueno, Blanco vuela el puente y tiene que replegarse a pie. con mucha suerte también. A puerto argentino, porque ya en ese momento la presencia inglesa, que habían llegado del Almonte Wall, creo, habían desplegado algunas fuerzas, no, Almonte Kent, no al Wall, Almonte Kent. Entonces, cuando van caminando durante la noche, más el cabo que estaba herido, Llanos, el médico de los comandos, lo había atendido en una de sus pasajes, porque claro, ellos habían hecho un dispositivo de seguridad con trampas explosivas, y cuando se acerca el grupo de comandos para pasar, Fernández, en el apuro por avisarles que no pasen, él acciona una de las trampas, con suerte, porque solamente le dio un tobillo. Llanos, herido, lo atiende, porque Llanos venía replegándose herido. No sé si recuerdan el médico comando. El médico de la compañía de comandos. Lo atiende, el herido lo atiende a Fernández. A Fernández. Bueno, y sí. en ese repliegue ellos a la noche también salvan un campo minado milagrosamente. Porque quedaron al pie de las posiciones del regimiento 4. Eso era la noche del 2 al 3 de junio, un día antes de que yo cruzara con los comandos para allá. Y la anécdota de los ingleses es que ese día un puestero, un kelper de ahí, le avisa a los ingleses de que los argentinos se habían ido. Entonces, creo que era del Parado, no sé cuál, manda patrullas y confirma eso, y ya despliegan fuerzas. El Parados era, bueno. Esas fuerzas que despliegan los intranquiliza a los británicos, porque habían hecho un paso más allá de los riesgos, un poco riesgoso, porque los tenían muy desplegados hacia el frente. Entonces, de alguna manera se apresuran a enviar a los guardias galeses, y luego de prepararlos el despliegue de medios navales para poder transportar a los guardias galeses, le dan la misión de mandar una parte adelantada por helicópteros y otra parte la adelantan en barco. La parte de helicópteros llega, creo que a Blusco, y se tenían que juntar los que venían en barco. Como se enteran los guardias galeses que estaba el puente volado y tenían que dar toda una vuelta, está registrado en las fuentes británicas, no, hay una especie de entredicho entre el comandante del barco, el que dice desembarque, y el guardia que le dice no voy a desembarcar acá, pues yo tengo que ir allá. Entonces eso demora el desembarco. Ahí está Ocampo y Fox en la punta del cerro, y Arroyo, que ya los había visto el día anterior, dan tiempo a la fuerza aérea para llegar, y de alguna manera, porque hay una fuente, por lo menos que yo encontré, que dice que posiblemente los guardias galeses sabían que el puente no estaba reparado, porque en el mismo barco estaban los ingenieros reales que tenían que ir a repararlo. A ellos les decían que el puente estaba reparado y ellos no querían bajar. Bueno, y esa demora es la que hace, porque tenían que desembarcar con unas barcazas y no daba para bajar a todos. Si era ahí, bajaban en 20 minutos. Si era para dar toda la vuelta, demoraba mucho más, porque querían ir a Blusco. Después tenía que dar la vuelta. Estoy mirando el mapa para aprender un poquito. Sí. ¿No? Tenía que bordear toda la parte alta del río Fitzroy. Porque el puente de Fitzroy está en una parte angostita, cerca del mar, de una gran entrada de agua. Que rodearla era muchos kilómetros. Sí, son como 8 o 9 kilómetros. Sí, y el peso del equipo y el entrenamiento y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que esa demora, y más muchos factores, hacen que se produzca Bahía Agradable. La noche más negra. Sí, más de 50 muertos aparentemente tuvieron los ingleses. Son más de los que ellos acusan. Sí, no, pero fue la más sangrienta de todas, y quemados. Hablando de situaciones así, Romero, yo tengo entendido que en junio tuvieron mucho fuego de artillería ustedes, ¿no? Encima. Sí, muchísimo fuego de artillería terrestre, naval y también aéreo. Inclusive nosotros tuvimos varias veces la oportunidad de delimitar, señalizar y destruir las famosas bombas Beluga, que lo hacíamos sin soldados. Están prohibidas por la Convención de Ginebra, claro, ¿no? Algunas se rompían, a esas la metíamos a la mochila y la llevábamos al polvorín. Las otras que ya estaban bien armaditas, que el tamaño era de una similar a dos granadas de mano, simplemente que con carga hueca. Y un precinto poco ofensivo, porque la mayoría no detonaban, o sea, eran creo que 60, cada cuerpo largaba 60, panseaba el cuerpo y ahí se... Y en la turba no explotaba. Y en la turba no explotaba. Entonces, una de las tareas nuestras era delimitar, señalizar, destruir y en últimos casos empezamos a levantar porque no ofrecían peligro. De hecho, creo que tuvieron un solo soldado que le sangró el oído, algo así, ¿no? Por una explosión. En un fuego terrestre a la altura del Cerro Wall, al soldado Zárate Hugo le pegó un pepazo muy cerca. Es un proyectil de artillería terrestre. La jerga, se enterraba en la turba, explotaba y formaba una cuna bastante grande y las esquirlas salían hacia arriba. Sí. Entonces no tuvimos herido con esquirla en esa oportunidad, relacionado con otra oportunidad que tuvimos tres soldados heridos con esquirla. Quisiera contar, puede ser de sueño, ¿no? Pero ya a esa altura un poco, si el proyectil explotaba un poco lejos, no le daba, uno no le prestaba atención. Y vemos que el Monte Wall está al sur del Ken. Sí. ¿No? Y ya los ingleses estaban ahí. Primero lo estamos haciendo campo minado de día. Y vemos un proyectil que explota ya como 300, 400 metros, en una ladera. Después uno que un poco más acá. Bueno. Y el próximo fue donde estaba este chico. Estaban hablando el tiro. El campo adelante, atrás, a la derecha y a la izquierda nos picaban por todos lados. El tema del campo minado hay que comprenderlo. El hombre que está instalando un campo minado está en medio de las minas. Claro. Y trabajan en equipo, uno adelante, otro atrás, para que si explota una, no agarra dos. Comete un error, no agarra dos personas. Entonces van trabajando. Y así venía. Y que en ese momento teníamos gente de nuestra sección y gente de la sección de Blanco también, porque estábamos trabajando todos juntos. Blanco recién había llegado. Al lado del camino. Todavía no había llegado. Me parece que no había volado. Si había llegado, ya estaba recuperado recién. Entonces, de ahí tuvimos que salir. Nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar. Nos pusimos a cubierto y con él y con los otros suboficiales, cada uno agarró una cantidad de minas y terminamos de hacer campo minado tirándola. Armábamos la mina. Al voleo. Al voleo. Donde caía. Primero, que ni bien llegamos, se acercó un avión que hizo vuelo bastante, dio vuelta y se fue. Y después, yo supongo que arriba en el cerro. No sé si no habían unos francotiradores o adelantados, porque dio la casualidad que después, cuando pasamos para el otro lado, rápidamente nos localizaron y fueron haciendo el fuego de artillería terrestre en forma de reglaje, o sea, se fueron aproximando cada uno, y era pero un poco más y batían blanco. Tuvimos una suerte ese día porque nos pegaban adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, no sabíamos para qué lado agarrar porque para todos lados caían, sacamos la gente para pero que no necesitábamos para tuvieron suerte y sabían hacer las cosas también, ambas cosas. Sí, porque con el tema de la de los trabajos de la señalización y los levantamientos de las minas de las bombas Beluga, la verdad que tuvimos suerte, ningún accidente, y levantamos como 4 o 5, eran varias, atrás, levantamos. Me estaba acordando de algo que sería interesante antes que se nos termine el tiempo, y es que nosotros nos quedamos, bueno, respecto del agua, que quedó ahí un poco dando vuelta. Nosotros operamos la planta de agua de Puerto Argentino, nuestra compañía, los tenía los zapadores, un grupo de la compañía de ingenieros de agua, que se había agregado a la compañía de ingenieros de combate 601, que hizo la mantuvo el abastecimiento de agua para las tropas y para todo el pueblo. ¿Esa era la de Martín Coronado? Que ahora forma parte de la agrupación de ingenieros 601, ajá, que está en Campo de Mayo. Ah. Va, el puesto comando está en Campo de Mayo, tiene en otros lados. Bueno, y que lo sigue haciendo, porque es la misma compañía que hace perforaciones, trabaja con en apoyo de la comunidad en varios municipios, y que en su momento fue jefe mi padre. Claro, su padre era oficial de ingeniero también. Oficial de ingeniero. Sí. Bueno, que en esa época se lamentaba mucho porque recién se había retirado en el año 81. Ah. Ay. Sí. Bueno, pero fui yo. Y hasta el 14 de junio, eso le iba a preguntar. ¿Qué pasó después del 14? Ah, bueno, hasta ahí ya. Eso fue la actividad de ustedes hasta el 14 de junio. Me interesaba preguntarle justamente si a partir del 14 de junio ustedes tuvieron una tarea humanitaria, bueno, ¿verdad? Yo el 14 de junio diría una cosa que me quiero acordar y que quiero mencionar, porque ese día que veníamos salvando la situación, muere el único soldado que muere de la compañía de ingenieros de combate 601. El soldado Ugalde. Daniel Ugalde. Daniel Ugalde. Daniel Ugalde. Sí, señor. La madre viene todos los años el 14 de junio. Sí, señor. A regar la flor el tigre. Ah, sí. Bueno, que él estaba en una posición, digamos, al oeste de Puerto Argentino. Era de la tercera sección, creo. Sí, de la tercera sección, de la sección de... No. De la primera sección, de la sección del teniente primero Brusón, que y con Villaverde era el jefe de grupo, era Villaverde. Bueno, este soldado en las últimas acciones, pero realmente se desató, era uno estaba medio ya curtido, ¿no? Porque estábamos curtidos, sí. Y sin dormir ya también. Pero explotaba como ya no tenían más tropas más para adelante, sí estaban los del Zapper Hill. Todavía se defendían a los infantes marinas, pero al sur más al norte, en Puerto Argentino, estamos en el borde de la ciudad, cerca del hospital. Los ingleses, creo, según dicen, avisaron de que si no se corrían las tropas iban a batir al hospital también. Entonces, justo en el momento en que ordenan que se corran las tropas, entre las cuales estaba la compañía de ingenieros, porque nosotros habíamos saltado ahí, se larga el fuego que tiene, no sé, con todo, morteros, artillería, todo terrestre. Y ahí en esa oportunidad es que muere Ugalde, porque justo en la posición hay muy poca gente que en ese momento tiene, no hay alguien que haya visto todo, pero ven que él va a buscar una ametralladora porque habían dejado la ametralladora en un lugar y no sé, bueno, pero en esa circunstancia él es alcanzado por el fuego. Por eso quería mencionar esto, que es un hito dentro de nuestro homenaje a Daniel Ugalde. Sí. De hecho, como decía Gustavo, ahora lo recordé, o sea, que no lo tuve presente de entrada. Es verdad. La mamá viene a tirar Barrientos, la trae Roberto Barrientos. Sí, Raquel. Nosotros le festejamos el cumpleaños todos los años y somos muy muy comunicativos, muy amigos. Ella trabaja muchísimo, la verdad que es una luchadora. Sí. Viajó a Inglaterra, viajó a la isla Malvina. Sí, está con el tema de los... El próximo 14 de junio nos tienen que acompañar ustedes. El reconocimiento de los restos de para Malvina. Sí. Y bueno, y ahora viene le pusieron el nombre a una compañía, a la compañía del centro de adiestramiento en Monte Casero, le pusieron el nombre Daniel Ugalde. Ah, y él le puso también en la escuela de Maquinchao, Río Negro, en mi escuelita, un aula de sexto grado lleva el nombre de Daniel Ugalde. Hace 2 años hicimos esa tarea. Homenaje. Bueno, y nosotros el día 14 de junio después de la rendición, y como parte de la capitulación, digamos, se estableció que íbamos a, por razones humanitarias, a auxiliar a los ingleses en la demarcación de todos los campos minados que habíamos instalado. Y en cumplimiento de eso, el 15 de junio hubo una reunión en lo que era, había sido el puesto comando del general Menéndez. Se hizo, o sea, ahí estaba el puesto comando de la Fuerza Terrestre Británica. Entonces, ahí un tal John, ¿no se llamaba? Un mayor inglés de los de la comando, era, creo, de la brigada de comando, creo, de los ingenieros de la brigada de comando, no sé si los Royal Engineers, recibió los registros de las manos de nuestras manos, ¿cierto? Ahí estuvo el coronel Dorrego, el capitán Duni, bueno, todos los oficiales de ingenieros que habían participado de la instalación de campo minado, fuimos ahí, mientras el personal que, ¿por qué? No, la masa de la compañía de ingenieros fue enviada a el aeropuerto, porque ahí se debían reunir todos los prisioneros de guerra, que todavía no habían sido desarmados, fueron desarmados camino al aeropuerto. Y a los que habíamos intervenido como jefes de grupo y jefes de sección en la instalación de campos minados, nos dijeron que nos quedáramos porque íbamos a auxiliar en la demarcación de los campos minados. Y efectivamente, a partir de ahí quedamos a órdenes de los ingleses, los, éramos 15 de ejército y 10 de la Marina. Sí, más o menos por ahí. Sí, una cantidad así, 10 de la Infantería Marina, creo que una cosa así. Oficiales, suboficiales y soldado traductor. Sí. Y nosotros, un soldado que era Barriento de mi compañía, dos soldados de la 10, uh-huh. Y después eran todos suboficiales y oficiales. Te hago una pregunta, la demarcación, ¿no es lo mismo desinstalar que el campo, no? No, es lo mismo. Y te cuento lo que creo que fue, en un primer momento, la orden que nos da el coronel Dorrego es, ustedes se van a quedar porque de acuerdo a cómo se produjo la capitulación, vamos a auxiliar para que no haya accidente después de la guerra, para que sepan dónde están los campos minados. Nosotros teníamos todos los registros, así que en ese sentido estamos tranquilos. El problema era que habían quedado un montón de cosas sin explotar y también habían quedado trampas explosivas puestas por cualquiera. Se habían tirado al voleo. Sí. esa no tanto. Esa la registré. Esa está registrada. Es un método de el sembrado así. Hay máquinas que lo hacen. Nosotros lo hicimos a mano porque no teníamos la máquina. El problema que nosotros tuvimos, que vale como experiencia, es en la delimitación de los campos minados. El famoso alambre de púa que iba del lado nuestro, que en un sector no se terminó de delimitar. Cuando empezamos a hacer el trabajo de prisionero que hicimos durante un mes, la delimitación de campo minado, adelante en un sector que era de la tercera sección, que el jefe de sección era el teniente Blanco, él iba adelante con los piquetes, atrás poniendo un piquete que era un palo de en L de metal. Ah, iba adelante. Sí, y atrás venía Catá y enterrándolo. No, porque muchos atrás, dicen que los oficiales estaban atrás. Y atrás veníamos nosotros trayendo más piquete. Pasa Blanco adelante, por arriba de campo minado, se salva milagrosamente, y atrás que viene Catay para enterrar el piquete, cae con una mina antipersonal. Que lo atiendo yo a Catay, le pongo una inyección de morfina que me suministraron los ingleses, con la ropa directamente. ¿Y vive? ¿Cabo Primero Catay vive? Sí, perdió la pierna. No sangró nada durante todo el tiempo que estuvo tirado. Lo sacamos del campo minado. Sí, que hubo una acción. Esperamos el helicóptero. Una acción heroica también, de lo que lo sacaron del campo minado, que entraron a sacarlo. Claro, porque nos caímos nosotros también de casualidad. Tuvimos suerte, lo que yo decía, porque la turba, entre otras cosas, con el viento, se va moviendo, va claro. también enmascarando la delimitación sí, de los campos minados. Bueno, o sea, era, no era tan fácil como uno por ahí puede contar o por lo que por ahí puede estar dibujado. Una cosa es ver el dibujo y otra cosa es estar ahí presente y más aún después con 20 centímetros de nieve en los últimos días. ¿Qué se hace que tuvimos que caminar nosotros, sobre la nieve? Ustedes no hacen nada. Dejamos que yo le explique. Los ingleses, con la información que nosotros teníamos, hicieron un mapa, lo dividieron en cuatro, marcaron todos los campos minados que habíamos instalado y le pusieron un sargento a cada sector y un teniente de ingenieros, ¿no es cierto?, de la compañía de ingenieros, que primero eran de los comandos, pero después se lo pasaron los que en realidad hicieron el trabajo, eran los paracaidistas, los ingenieros de los paracaidistas. Y porque tenemos una foto ahí, sí, con eso. Bueno, en esos sectores dijeron el oficial que había instalado el campo minado se hacía cargo de decir dónde estaba el campo minado, de dar las normas, le daban el registro para poder mostrar dónde había estado, porque ellos lo tenían. Se marcaba, el día anterior se marcaba en el plano qué campo minado se iba a ver, y por ejemplo, la compañía de ingenieros 10, todos los de la compañía de ingenieros 10 iban por un lado, todos los infantes marina iban por otro, y los de la 601 iban por otro, con el sargento, un cabo, algún otro conductor, un vehículo. En este caso, estábamos en el sector, era el del regimiento 6, que había algunos campos minados, los había instalado Blanco, y otros los instalé yo porque se había ido Blanco a volar el puente Firroy, pero justo el campo minado en que Blanco estaba trabajando cuando a él lo mandan a volar el puente se termina después, y lo termina la gente que había quedado, los pocos que habían quedado. Entonces Blanco no sabía cuánto habían llegado y lo habían marcado con piedra y no con alambre. Entonces ahí es donde Blanco se mete en el campo minado donde termina el alambre. Claro. Bueno, y nosotros ¿qué hacíamos? Una vez que se marcaba el campo, se rodeaba con piquetes, o sea, primero se ubicaba, se rodeaba con piquetes y después le pasábamos tres hilos de alambre y le poníamos los triángulos, que yo me había quedado colocando los triángulos del mío que estaba del otro lado de la doma solo, porque porque trabajo en colocar los triangulitos de alambre que decían Manfield con las calaveras. Manfield, claro, campo minado en inglés. Sí. Ah, Manfield. Ok, yo lo había agarrado. Ok, Sardín. No. Bueno, y en fondo amarillo creo que era, ¿no? No importa. Un par de minutos nada más. Sí. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría. Ahora, yo quiero saber, las minas, ¿las volaban después o las desarmaban? ¿Qué hacían? El minado hay que llamar a otro y viene otro día, entonces. O vengan otro día. Es otro día. Claro. Bueno, así está, así nuestros oyentes se quedan con la. Che, le quería comentar que nuestro querido amigo, el jugador de Malvinas, Armando Antunes, sacó su segundo libro, Malvinas desde el alma, sí. Otro libro de poesía. Lo felicitamos y realmente es muy emotivo siempre sus versos. Bueno se nos acabó otra vez. Siempre nos resultan cortitos. La Cruz Roja sí. forzó a los ingleses a que nos replegaran. Eso pasó el 6, creo. El 8 estamos embarcados y el 14 de junio volvimos en San Edmund. 14 de julio. Un mes después, el día de mi cumpleaños, 14 de junio, fuimos los últimos en regresar. Llegaron al continente. Bueno. Qué interesante, programa, ¿no? La verdad que apasionante segundos. El programa. Apasionante, y me quedé con la espina, así que va a tener que volver otro día. Coronel, suboficial mayor, muchas gracias por venir. Le dejamos unos segundos para su saludo final, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, yo les agradezco a ustedes muchísimo que hable él, que yo inicie, él que termine. Yo, bueno, le agradezco a ustedes por lo que están haciendo, malvinizar, eso a nosotros nos levanta el espíritu, nos ayuda muchísimo, a los soldados también, y bueno, nuestra consigna es malvinizar la República Argentina y el mundo entero, que si este es un medio muy importante para nosotros, para seguir educando a los argentinos y a los extranjeros con nuestra República Argentina, que empieza en la Quiaca, Jujuy, y termina en el Polo Sur, con las Islas Malvinas, Aurora, Sandwich, Georgia del Sur y sector antártico argentino. Bueno, muchísimas gracias. Este medio de la casa de ustedes, a disposición. A disposición. Bueno, Roque Torres, gracias por el aguante. Señores, amigos, amigas, nos vemos la semana que viene con Malvinas, La Gesta. Buenas tardes, y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.